Otra vez de nuevo, yo mirando para arriba, ni perro iguanero. Te pato la muchachita otra vez de nuevo. Y yo mirando para arriba, ni perro iguanero. Te pato la muchachita otra vez de nuevo. Y yo mirando para arriba, ni perro iguanero. Estoy precavido, cuando pase la muchacha ya estoy en la esquina. Otra vez no me sucede, ya estoy precavido, cuando pase la muchacha ya estoy en la esquina. Oiga, te pato la muchachita otra vez de nuevo, y yo mirando para arriba ni perro ardidero. Te pato la muchachita otra vez de nuevo, yo mirando para arriba ni perro ardidero. Te pato la muchachita otra vez de nuevo, yo mirando para arriba ni perro ardidero. ¡Hombre!